Vegas, Nación Rock and Pop. Eso se llamaba Devuélveme el amor. Cool. Ya, ¿y ahora con qué vamos? Ahora vamos con Muérdeme. Dale.